El día 11 de noviembre del 2019, el periodista Sebastián Moro publica en Página 12 una nota que se titula Un golpe de Estado en marcha en Bolivia. Y esta nota fue el desencadenante de un hecho trágico, ya que bueno, la policía paramilitar y las Fuerzas Armadas de Bolivia lo buscaron a Seba, lo golpearon y el día 16 de noviembre del 2019 Sebastián muere. Tenía 40 años. Toda una vida por delante y su opinión, su compromiso con la democracia y la defensa de algunos temas que tienen que ver siempre con el pueblo lo llevaron a la muerte. Y para hablar de este tema sensible, emocionante, estamos con Melody Moro, acá en los estudios. Hola, Melody, ¿cómo Hola, te va? Buen día, Daniel, buen día a la audiencia, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por venir, gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ustedes y es parte de nuestra tarea de llevar la voz de Sebi, ¿no? De continuar con este trabajo de memoria y seguir exigiendo justicia y verdad. ¿Por qué tienen que exigir justicia en un hecho tan claro? Y porque hay mucha impunidad, porque Bolivia no trabaja con el concepto de lesa humanidad, porque lleva a sus muertos a un entierro y ahí quedan, y porque nosotras somos hermanas, bueno, yo soy hermana de Sebi, y junto a mi madre y mi hermana Penélope, aprendimos de Sebi, como lo aprendimos de mi padre y de mi abuelo también, a luchar, sí, a luchar colectivamente por esta causa. Es nuestra causa número uno, es nuestra bandera hoy. La verdad es que hay causas que hemos tenido que dejar de lado algunas porque no se puede llevar el frente en todas, pero Sebi siempre estuvo luchando y acompañando a víctimas de gatillo fácil, a las mamás de violencia institucional, a los compañeros, compañeras, familiares de desaparecidos. Entonces, bueno, eso lo hemos mamado y lo vamos a seguir haciendo hasta el final, hasta encontrar justicia y saber qué es lo que pasó, porque hay muchas, si bien vos lo dijiste, es claro, es una muerte muy clara, pero bueno, está cubierta por lo político, y por toda la impunidad que maneja, no solamente Bolivia, sino todos los países que han sido cómplices de este golpe de Estado. Entonces, bueno, con asunciones de nuevos gobiernos de derecha, a nosotras se nos traba un montón el continuar con la investigación o que la investigación sea clara, sea transparente, al contrario. Está claro que cuando sube la derecha, bajan los derechos. Exacto. Sí, sí, claro, por supuesto. Así que esa es una situación. El periodista Sebastián Moro trabajó en Radio Nacional hasta el año 2017, en que, bueno, la Radio Nacional de Macri no le deja espacio. No. Y entonces ahí decide viajar a Bolivia. En Bolivia fue editor de Prensa Rural y Radio Comunidad, y también fue corresponsal de Página 12. O sea, tenía una activa participación en los medios de comunicación. Sí, y aparte, bueno, en la quinta pata siempre desde Bolivia hizo todas sus corresponsalías, y a la quinta pata, que ahí escribía, se dedicaba un poco más a escribir desde él mismo, contando sus vivencias en Bolivia. Estaba enamorado de Bolivia, del pueblo, de la cultura. Y ya después en Página 12, que fue como tocar el cielo, porque era muy importante para él trabajar ahí, lo iba también rindiendo coberturas, y más en esos días previos al golpe de Estado, una vez que arrancan en realidad las elecciones, siempre estuvo brindando colaboración con medios comunitarios de Mendoza, de Argentina y de la región. Esos días Sebi estaba dando notas a todos los medios, incluso a Francia, medios en Buenos Aires, porque era el periodista era lo más cercano a la realidad. Sebastián escribía desde lo documental, escribía desde la verdad, con la mirada en el pueblo. Entonces, es lo que hablábamos recién acá con Ángeles, que bueno, lo difícil que es hoy no tenerlo y no saber a dónde recurrir, a qué medio, qué periodista nos va a brindar la realidad de lo que está pasando, ¿no? Hay mucha controversia en Bolivia, hay mucha censura hacia los medios, como pasa acá, ¿no? La derecha, nada, ¿a cuántos medios ha censurado? ¿A cuántos periodistas ha dejado en la calle? Entonces, ir perdiendo la palabra verdadera, hoy en día, que la necesitamos más que nunca para saber qué está pasando con Bolivia, no la tenemos, porque era Sebi quien se ocupaba de brindarla. Bueno, les cuento, querida audiencia, que estamos hablando con Melody Moro, hermana de Sebastián Moro, periodista asesinado durante el golpe de Estado que se realizó en Bolivia, que dio como resultado la destitución de Evo Morales y la asunción de la presidenta Añez, que por otro lado, te cuento que está detenida desde marzo del 21. O sea, se entiende que el golpe es totalmente ilegal, pero las acciones que produjeron el golpe siguen impunes. Sí, ella está esperando juicio. Ella y Luis Camacho también son los únicos detenidos. O sea, hay un par más, pero bueno, de rango más bajo. Y hay un montón de gente que no está detenida, que incluso no está en Bolivia tampoco. Que se sabe dónde están. Y por la causa, pero la causa de Sebastián no entra dentro de estas causas de esta gente, ¿no? La causa de Sebi, que se está llevando allá, si bien Bolivia el año pasado, en diciembre del 2023, Bolivia reconoce al periodista Sebastián Moro como la primer víctima del golpe de Estado, estamos llevando una causa, una investigación particular, privada, independiente, que la llevamos nuestra familia y la campaña internacional Sebastián Moro, que sin ellos, sin ellas no seríamos, no estaríamos a donde estamos hoy. Va más hacia lo médico. Hay dos médicos imputados, pero que también todo el tiempo se dilata las movidas desde allá, entonces esas imputaciones todavía no empiezan a correr. Bueno, y en el contexto internacional tenemos a Trump, a Bolsonaro y a Macri mandando armamento para realizar el golpe. Sí, Macri, Bullrich, el embajador de ese momento, cónsul, son varias las personas que desde acá apoyaron el golpe y que nosotras estando allá fueron cómplices de todo lo que vivió Sebastián. Las personas de a pie, como nosotros, tenemos la sensación de que cuando las causas no avanzan es porque tocan el poder económico, el poder político y el poder internacional, y tal vez esto sea una de las situaciones por la cual la causa de Sebastián no avanza. Y mira, nosotras sabemos que en septiembre Mauricio Macri envió espías a Bolivia. Desde septiembre ya se estaba haciendo un trabajo de inteligencia. Después pasan las elecciones de Argentina, a Sebastián no se le permite votar, siendo que tenía todos sus papeles al día. Estaba desesperado por votar en contra del macrismo, ¿no? Obvio. Y no se le permite votar y después vienen las elecciones en Bolivia y ahí Sebastián arranca muy a pleno con el trabajo y él vio venir este golpe de Estado y se animó a denunciarlo ante los medios. Y para el poder político no era favorable esas notas que sacaba Sebastián, porque aparte incluso se animó a denunciar con nombre y apellido a montones de personas. Bueno, una de ellas está en la cárcel esperando juicio, que es Camacho. La nota de Sebastián es está un golpe de Estado en marcha en Bolivia, es del 11 de noviembre. Claro, es publicada el 11. El 11, claro, es publicada. Y el golpe es entre el 10 y el 20, o sea que lo preanuncia. Es la última nota que Sebastián escribe, la última noche que nosotras tenemos comunicación con él es el 9 de noviembre. Ajá. O sea, Sebastián manda esa nota e incluso manda una nota para su medio donde trabajaba en Bolivia, para el medio que estaba trabajando con el campesinado y la comunidad indígena de Bolivia, la CESUB-CB, y esa nota ya no alcanza a salir ese domingo que Sebastián aparece, es encontrado en realidad inconsciente en su domicilio. Pero si bien esa nota no alcanza a salir, ¿por qué? Porque el medio fue hackeado ya el día anterior. Ya el día anterior fue hackeado todos los medios de la CESUB-CB, eran afines al gobierno de Evo Morales, y todas las radios y los medios comunitarios estaban prendidos fuego, literal. Hay un documental de Sebastián Moro que se llama Sebastián Moro el Caminante, que muestra las imágenes de cómo la gente entró a la CESUB-CB y la destruyó. Destruyeron y se llevaron computadoras, se llevaron cosas, materiales de la radio, del diario, muy, muy agresivo y mucha violencia. ¿Quién hace este documental, El Caminante? María Laura Cali. Yo vi una parte, muy bien hecho. Bueno, muy bien hecho porque está contado en primera persona de Sebi, ¿no? Nosotras le brindamos los audios de WhatsApp del último tiempo, audios que recuperamos apenas cayó Sebi, porque no queríamos olvidar nada, y bueno, a ella le dio una utilidad súper valiosa porque no solo muestra la realidad de Sebi de los últimos días, sino que muestra la realidad del golpe de Estado. Yo he visto imágenes ahí que no las había visto en ningún lado. Son imágenes que me hace muy mal verlas porque nosotras las vivimos cuando estuvimos esos días cuidando a Sebastián antes de que muera. Veíamos tanques de guerra en la calle, la cantidad de paramilitares o los pititas, estos que andaban dando vuelta en moto con palos, con todos encapuchados, golpeando a la gente de los hombres, mujeres, de polleras, todos marchando, pero era una bestialidad, era una Bolivia esos días, como ahora se repite, sin servicios, sin combustible, sin luz, sin agua. Esos 6 días que Sebi agonizó, fueron días súper tortuosos para Bolivia. La gente, los periodistas, estaban yendo del país. El único que no pudo escaparse fue Sebi. Melody, ¿en qué consiste esta campaña de Sebastián Moro? ¿Fue el golpe? Consiste en acompañarnos y ayudarnos con el trabajo de memoria. Sabemos que la memoria es colectiva y que ha tomado tal dimensión la campaña que ha llegado a montones de lugares del mundo donde están compañeros y compañeras de Huipalas, de luchas sociales, de organismos, de derechos humanos, de otros países. Entonces ellas colaboran de algún modo en momentos, en fechas claves o incluso en dialogar con personas importantes o denunciar, como lo hizo este chico Walter Smoralek en Estados Unidos, ¿no? Que denunció ante la OEA el asesinato de Sebi, ¿no? Los responsabilizó a ellos, ¿no? Me acuerdo de este caso. Y a la vez nos ayudan, como nos ayudan con el trabajo de memoria, nos ayudan con el trabajo de justicia y en busca de la verdad, porque es gente que sabe que lo ha pasado muchas situaciones desde la dictadura. La dictadura dejó huellas en muchas personas, entonces muchas de estas personas que trabajan con nosotros son hijos, nietos de desaparecidos, conocen de la lucha, son madres de algunas madres como del dolor, del amor, como Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón. Entonces, bueno, es todo un colectivo de gente que nos porque solas no podríamos, ¿sí? Los medios comunitarios forman parte de esta campaña. No podríamos solas, sin dudas que no podríamos solas. Bueno, Melody, te voy a hacer una pregunta que bueno, qué sé yo, por ahí se cae de maduro la respuesta, pero ¿cómo se porta el poder político y los medios hegemónicos ante esta situación? ¿Acá en Argentina? En Argentina. No se portan. Ni se enteraron. No. O sí, tal vez se hayan enterado, pero... Pero sí, mejor omitir... No. A nosotras, como bien vos lo dijiste en un momento, cuando sube la derecha, bajan los derechos. O sea, apenas asumió Milei, nosotras perdimos todo tipo de beneficios, de facilidades. En ese momento quiero contarles que teníamos atención psicológica desde la Secretaría de Derechos Humanos, recibíamos asistencia como víctimas, familiares. Todo eso se cayó. Ya no tenemos relación con la embajada, con el consulado, o sea, esas relaciones eran sumamente importantes. Y sí, porque vos seguís viviendo porque acá. Porque es una causa internacional, claro, claro. Y porque la causa se lleva en Bolivia, entonces el traslado de sobres, de información, antes se hacía todo por medio de la ayuda de Argentina, si era Argentina incluso la que motivaba a que se llevaran a cabo estas cuestiones, incluso se nos permitió, nos ayudaron, colaboraron el embajador Ariel Basteiro para que nosotras viajáramos a dar testimonio a Bolivia. Si todo eso nosotros lo hubiéramos tenido que hacer desde nuestro bolsillo, desde nuestras capacidades en ese momento, porque también está el dolor muy presente, entonces no lo hubiéramos podido hacer. Y hoy los medios que nos acompañan son medios comunitarios, ¿sí? Los medios hegemónicos son los menos que se han animado a hablar de SEBI o que acompañan, no acompañan en realidad la denuncia. Acá en Mendoza se van juntando pruebas desde la fiscalía de acá, gracias a nuestra abogada Viviana Weigel, hemos podido reunir toda la investigación que se lleva a cabo en Bolivia, acá se va resguardando, para que esas pruebas tal vez algún día nos sirvan para hacer un juicio simbólico, que se le dice, un juicio por la verdad, digamos, más que encarcelar, enjuiciar. No, es por la verdad, demás, claro, ¿no? No tiene ninguna connotación en una condena, pero sí se... Se visibiliza y también verdad. Es reparador, un poco reparador para la familia, para nosotras. Bien, Melody, ¿eso descarto entonces que la justicia argentina, nada? Hoy no, hoy nada. En su momento sí. Hace unos años atrás, antes de la asunción de Milei, sí, estaban la Secretaría de Derechos Humanos era nuestro medio para llegar a Bolivia directo. Hoy no existe, no claro. Podemos contar con eso. Y era un soporte fundamental. Bien, cambiando de tema un poquito, pero dentro de lo que tiene que ver con Seba Moro, el sábado 16 de noviembre se va a realizar un homenaje. Sí, es justo el día que Sebastián muere. Así que hemos decidido, siempre decidimos abrir las puertas de casa y honrarlo al lado del árbol que contiene sus cenizas, pero en este momento decidimos conectar, primero que se han hecho distintas acciones, ¿no? Se hizo una el viernes pasado, el 8, en Buenos Aires, que es donde vive mi hermana y también lleva otro frente ahí importante de la lucha. Junto al embajador Ariel Basteiro, junto a periodistas, los compañeros de Hijos y el documental Sebastián Moro, el Caminante. Y el sábado 16 continúa en el espacio Tiempo es Arte de Godoy Cruz con la presencia de muchísimos artistas de acá, de Mendoza, hermosos, amorosos. Y vamos a hacer la presentación también de la muestra Arte y Memoria, donde... 40 ilustradores, pintores, retrataron a Sebastián o al golpe de Estado nos regalaron esas obras apenas Sebastián muere. Y bueno, ha sido, hemos hecho un trabajo ahí de construcción de marcos, de estructuras y demás para que la obra pueda ser una obra nómade y se pueda visibilizar este pedido de justicia, verdad y memoria a través del arte plástico. Y vamos a estar desde las 18:30 hasta las 23 horas en ese espacio. La entrada es gratuita. Deben llevar un alimento no perecedero que va a ser entregado, por eso termina la actividad con el 30 de noviembre. En la Villa Tulumaya, en el Zoom Sebastián Moro, que está dentro del barrio de la Tupac, junto a Nelly Rojas, nuestra corazona. Vamos a presentar el documental Sebastián Moro el Caminante de manera gratuita y vamos a hacer la entrega de alimentos no perecederos del día 16. Melody, si esta fuera una sociedad justa y agradecida, ¿cuáles serían los valores que vos crees que esta sociedad debiera tomar de Seba Moro? La honestidad, en primer lugar. Sebi era súper honesto, comprometido socialmente. La patria es el otro, la otra el otro. Muy generoso, era muy humilde. Sabía tanto y era muy humilde. No se la creía, al contrario, siempre iba con perfil bajo, ¿no? En silencio, era muy observador, escuchaba y escribía. Siempre dice mi mamá, mi hermana, que lo leen mucho, que para conocer a Sebastián hay que leerlo. Bueno, yo lo vivo como hermana, a veces he despegado ese lugar de periodista que él llevaba a cabo en su vida todos los días y me meto más con el de hermana, ¿no? Y era muy sabio en sus palabras, era muy un poeta también, ¿no? Que podía ver la vida a veces con otros ojos. Siempre me quedo con las últimas palabras que nos dijo, que decía, la noche está linda, la noche está hermosa, voy a salir a caminar, a tomar un poco de aire. Y eso es de una persona, nada, estaba prendido fuego el país, ¿no? Y él así todo veía a ese lugarcito donde vivía como hermoso, como, no sé, él tan chiquito en el mundo, y en realidad se fue tan grande, un gigante. Lo que pasa es que, bueno, enfrentar al poder, enfrentar algunas acciones, dar a conocer lo que está pasando en el mundo, capaz que no haya que ser un majul para hacerlo, sino un sabio, un humilde y un poeta como Seba Moro. Incluso se conectaba tanto con el campesinado y con la comunidad indígena que en un evento al mes en Buenos Aires, con todos los caídos de Bolivia, estaba la foto de Sebi, nosotras de casualidad pasábamos por ahí y habíamos ido a denunciar a la Cancillería la muerte de Sebastián, el asesinato de Sebastián, y las cholas, las bolivianas, nos abrazaban llorando y nos decían... hemos perdido un héroe porque no tenemos quien nos comunique, no sabemos nada de nuestra familia, no sabemos en qué situación está Bolivia, llorando, ¿no? Extrañamos a Sebita porque lo leíamos, porque gracias a Sebita nos llegaban las noticias. La gente que vive en el campo, muy alejado de la ciudad, lo leía en el trópico, lo leían, llegaban las noticias porque el medio donde trabajaba era el medio dedicado a la comunidad campesina e indígena. Entonces, siempre aliado con la gente más pobre, con la gente más humilde, ¿no? Si bien luego, nada, termina denunciando a los poderosos, Bueno, así es como lo atraviesa después su final. Bueno, Melody, yo te agradezco un montón que hayas venido. Ha sido un gusto hablar con vos. Gracias, Daniel. No sé si te quedó algo más para decir. Que nos vemos el 16, que vayan todos, que es gratis, que va a estar mi madre, que le encanta recibir gente amiga, abrazarse, que esos abrazos son re sanadores. Y después nos vemos el 30, cerquita, acá en La Valle. Digo que si no tienen cómo llegar, que estamos a fin de mes y demás, que nos organizamos para hacer una caravana, porque hay mucha gente que quiere ver el docu, y está bueno ver el documental, está bueno. También es arte, tiene también sí algo de ficción, pero el documental retrata el peor momento de Sebi y de nosotras y de la vida en Bolivia, y no lo ves en otros lados. Entonces son momentos únicos para que los aprovechemos. Y como dice mi familia, para conocer a Sebi hay que leerlo. Bueno, gracias. Melody, muchísimas gracias por tu charla. Ha sido un gusto hablar con vos. Es un grito de justicia. Y bueno, ojalá tengan mucho éxito en esto que están haciendo. Gracias. Sebastián Moro, presente. Siempre.